Si estás escuchando esto, es porque estás dentro de la causa. Combates cual héroe o heroína la apatía de este mundo que nos envuelve con las propuestas más espectaculares de la creación humana. Si realmente necesitas saber más, tener una trinchera en esta batalla, compartir tus conocimientos con tus semejantes y vencer de nuevo el aburrimiento, te invitamos a que entres en nuestro refugio oculto. Bienvenido o bienvenida a la tercera temporada de La Base Secreta. Malditas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué le pasa? No responden los comandos. Tiene una actualización pendiente. ¿Cómo? ¿Una actualización? Oh, Dios mío. Tiene una actualización pendiente. ¿La acepta? Sí, por supuesto. Claro que sí. Pulse menú para aceptar. ¿Cómo? Maldita computadora. Actualizando sistema. Reconfigurando la base secreta. Bienvenidos a la base secreta. Iniciando controles. Muy buenas amigos y amigas de La Base Secreta, bienvenidos a esta nueva andadura de La Base Secreta, agentes todos que nos escucháis y que nos seguís. Pues sí, después de unos cuantos meses de letargo, por así decirlo, La Base Secreta vuelve totalmente renovada. Para aquellos que habéis seguido labasesecreta.net, ya sabéis que La Base Secreta ha ido mutando estos meses, ha ido cambiando su piel, el marco sonoro, y volvemos con un concepto mucho más primigenio, mucho más retro y tal y como queríamos en un inicio. La Base Secreta vuelve para todos vosotros con aires renovados. Sentaos y convertiros en agentes de esta base tan peculiar. Conectando interface. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, agentes de la base secreta, bienvenidos a la base secreta. Una semana más y un inicio de nueva temporada. Esta es la cuarta temporada y como habéis visto, he tenido que actualizar todo, he tenido que cambiar todo, limpiarle el polvo, quitarle las telarañas y volver a hacer una base secreta para todos vosotros. Tenemos novedades, tenemos nuevos conceptos, nuevo marco sonoro y nuevos aliados. La verdad es que sigue siendo en esencia la misma base. Y vamos a recuperar un poquito algunas de las cosas que teníamos en un comienzo y que tanto nos gustaban, como era, os vais a transformar todos vosotros en agentes, vais a entrar aquí en la base secreta que es de todos, y cada sección se va a dividir en diferentes localizaciones dentro de nuestra base secreta, tales como puede ser el hangar, la sala de comunicaciones, la biblioteca, en fin, todos esos sitios que ya iréis conociendo poco a poco. Hoy, para empezar, y para como primer capítulo, os voy a llevar a la biblioteca. Voy a llevar a la biblioteca y posteriormente a los hangares. A la biblioteca vamos a ir en primer lugar para sacar de la estantería un cómic. Os voy a hablar de cómic, que es una de las cosas que, como sabéis, más me gusta, y voy a empezar esta nueva temporada hablando, pues, de algo que me gusta mucho. El cómic Valentia, un cómic editado por Norma Editorial de 36 autores de aquí, de la tierra de Valencia. Pero es que además de que os voy a traer una pequeña reseña, vamos a poder escuchar a los coordinadores a través de una entrevista que hicimos desde los hangares. Porque cada vez que salgamos fuera de la base, nos vamos a dirigir a los hangares para ir fuera y entrevistar a alguien o hablar con alguien en directo, en vivo o en persona. El próximo 16 de marzo, mercado de segunda mano de juegos de mesa en Homoludicus Valencia. Ven por la mañana al concurso de la base secreta Freaky Show y por la tarde al directo de la base secreta. Estaremos allí grabando en directo para todos vosotros sobre juegos de mesa. No os lo podéis perder. 16 de marzo, Homoludicus Valencia. Sobre, mejor dicho. Así que no os lío más y os dejo ya con la nueva base secreta y con el cómic Valentia, de lo que vamos a hablar hoy. Así que, por favor, computadora totalmente renovada y con nueva voz, muéstranos aliados. Mostrando aliados. Asis Pro. Descubre cómo la informática te hace la vida más fácil. Calle Padre Jofre, número 24, Quinto, Valencia. 96-351-3812. www.asis.pro. Asis Pro. Soluciones informáticas. La evolución del jugador tiene un nombre. Homoludicus. Tu tienda 100% de juegos de mesa. Te esperamos para jugar en calle Pintor Navarro Llorens, 7B de Valencia. Frente al mercado de abastos. Alquiler, demostración y asesoramiento de juegos de mesa. Carnet de socio, Tupper Jokes, eventos. Infórmate de todo en www.homoludicus-valencia.org. Recuerda, 100% juegos de mesa. www.labasesecretaradio.blogspot.com y búscanos en Facebook. Abriendo biblioteca. Bueno, agentes de la base secreta, siempre que vayamos a hablaros de algo sobre literatura, cómics y cualquier tipo de obra escrita, por así decirlo, dibujada, pues nos vamos a remitir a la base secreta, dentro de la base secreta, a la biblioteca de la base secreta, donde tenemos recopilados todos estos volúmenes de los que hablamos con tanta intensidad aquí. Para todos vosotros, agentes, que nos estáis escuchando y que necesitáis de lo que hablamos. Bueno, pues como algunos de vosotros ya sabéis, vamos a hablar de cómic. En esta ocasión nos desplazamos a la biblioteca para sacar de nuestra ciberestantería un tomo muy interesante que estas pasadas navidades se nos regaló en todas las tiendas de cómics. Bueno, se nos regaló, es una forma de decir que, pues bueno, pues teníamos la oportunidad de que llegara a nuestras manos un recopilatorio muy interesante, bueno, recopilatorio entre comillas también. Ahora lo vamos a explicar, vamos a hablar de el cómic Valentia. We'll be right back. Bueno, amigos, ¿y qué es Valentia? Vamos a empezar a comentaros qué es este proyecto, qué es esta obra, qué es este pedazo de tomo muy interesante que tengo ahora mismo en mis manos y que, bueno, todos podréis adquirir ya en cualquiera de vuestras tiendas especializadas que siempre recomendamos desde aquí, desde la base secreta, que os deis una vuelta. Bueno, amigos, pues Valentia es, como estaba comentando, es una especie de recopilatorio, pero no un recopilatorio de productos que ya hayan salido, sino es una recopilación de diferentes historias, historias cortas, recopiladas en un solo tomo, en las cuales todos tienen un nexo común, que es la ciudad de Valencia, o Valentia, como se le conocía en sus inicios. Valentia tiene el subtítulo de Una ciudad, 36 autores y 23 historias. Sí, amigos, 36 autores que nos traen, nos sumergen en historias de todo tipo que intentan resaltar algunos de los aspectos más famosos o más conocidos o más típicos dentro de esta ciudad como es Valencia. Y bueno, pues nos, a través de dibujantes y guionistas valencianos, nos guían por esta ciudad, como decimos. ¿Quién lo edita? Ha salido a través de Norma Editorial en un único y estupendo tomo de lujo con tapas de cartón a color y el interior todo en blanco y negro. El cómic es todo en blanco y negro. Dependiendo de las obras de los diferentes artistas, pues hay unos que se han decantado por la tinta sobre el blanco sin más, y hay otros que por otro lado se han ido a la grisalla y a tonos de grises diferentes. El número de páginas está rondando las 300 páginas, son, si no me equivoco, 280 páginas, y está a un precio aproximado de 19,95 o 19 euros, aproximadamente sobre los 20 euros, depende, como siempre lo decimos, de dónde los adquiráis. Pero vamos, rondando esa cifra. Como veis, un precio bastante, bastante ajustado para estas casi 300 páginas de cómic. Bueno, pues vamos a empezar a comentaros de qué trata este cómic. Bueno, pues la iniciativa de este cómic inicialmente no es otra que recopilar una serie de artistas valencianos, generalmente de corte, pues, principiantes o noveles, y bueno, pues darles una oportunidad haciendo pequeñas historias cortas, como decimos, de una media, de unas 8 o 9 páginas cada una, aunque hay algunas realmente un poquito más extensas y otras un poquito más cortas, pero vamos, una media de unas 9 páginas aproximadamente. El tomo en sí está dividido a través de, bueno, pues por capítulos, y al inicio de cada uno de los capítulos tenemos una página que nos dice quién es el autor o autores, o dibujante, guionista o los que sean, de si la idea ha sido de alguien o ha sido una idea del guionista, el título y, por supuesto, un dibujo inicial, que los que seáis de Valencia o de la zona los reconoceréis como los ladrillos socarrats. Son un tipo de ladrillo común que se hace por esta zona, sobre todo por la zona de Paterna. Paterna, el pueblo de Paterna, la localidad de Paterna es muy famosa por este tipo de ladrillo, de cerámicas. Y bueno, pues cada uno de los capítulos está, como decimos, ilustrado con un icono, que además pues ese icono representa un poco de lo que trata la historia, ¿no? De qué vamos a contar. Además de también que suelen venir dedicados por los propios autores hacia las personas que ellos quieren. Seguidamente, pues ya entramos en cada una de las historias por separado. No hay mucho más que decir. Cada autor toma sus propias formas de contar la historia, así como su dibujante se toma sus licencias de una forma, yo creo que bastante libre. En general, se ve que cada uno ha trabajado como ha querido, realmente ha dibujado o ha escrito lo que le ha apetecido escribir. Y bueno, vemos también algunas de las figuras del mundo del cómic, pues más veteranas también, que están apoyando el proyecto y que están dentro de todas estas historias tan maravillosas. Bueno, ¿qué temas vamos a encontrar en Valentia? Quizás sea una de las cosas importantes que haya que destacar. Pues bueno, pues podemos ver desde historias más costumbristas, de, pues incluso de la huerta valenciana, o incluso de la sociedad en la que vivimos, de los matrimonios, los hijos y los padres, de cómo se está viviendo ahora mismo tal y como está el panorama. Incluso hay alguna, pues, de un corte bastante más humorística. Se habla también de las fallas, se habla de la corrupción política, aunque desde mi punto de vista un poco superficial también. Se habla de la playa que es una de las zonas más importantes de Valencia. Se habla también sobre algunas de las personalidades o figuras importantes de la historia de Valencia, como pueden ser Benlliure, Blasco Ibáñez, Sorolla o incluso pues el rey Jaume I, una de las figuras más representativas de la ciudad. También se habla, por supuesto, del fútbol y de, pues, el Valencia Club de Fútbol, de las fallas y de, bueno, un montón de situaciones y de bueno, de cosas que hay que hablar relacionadas con Valencia. Yo quiero destacar algunas porque hay algunas que me han llegado. Esto es totalmente subjetivo. Cada una de las historias os va a transmitir a cada uno de vosotros unas sensaciones diferentes. Pero, por ejemplo, pues me ha llegado bastante una que se titula La Paella, en la cual se ve, pues, lo que era la típica familia valenciana reuniéndose un domingo para comer una paella y lo que ocurre alrededor, ¿no?, de la paella en sí. O sea, es decir, cómo se reúnen las diferentes generaciones de la familia, cómo van pasando los típicos juegos a los que se va jugando. Bastante cercana la he sentido porque creo que tiene mucha relación con lo que yo he vivido y está bastante próxima. Luego quiero destacar también Invisible, una de las historias que más me ha sorprendido, la verdad. De entrada porque el dibujo es de Rafa Fonteriz y cabe toda duda, o sea, no hay duda de que es un maestro, ya es un gran profesional que lleva muchos años en esto y hace un trabajo súper estudiado, pero con una soltura y unas líneas tan expresivas y tan a la vez tan realistas que la verdad es que es una delicia ver las páginas de Rafa. Pero es que el guión también está muy bien y nos habla de un hombre que se dedicaba a vender bicicletas de alambre en algunas de las calles principales de la ciudad, pero en el suelo, o sea, con una manta, en plan top manta total, y vendiendo pues su arte, su artesanía, se podía decir así. También habla una de las historias titulada Asterión. Habla sobre un hecho que sucedió aquí en Valencia no hace demasiado y que la verdad es que pasó de alguna forma bastante desapercibido, o sea, y fue que en el zoo de la ciudad, pues bueno, pues se escapó uno de los simios y la lió parda y las autoridades tuvieron que abatirlo. Pues en este tomo se recoge también y de hecho se nombra en varias ocasiones este hecho. Bueno, en general yo creo que toca bastante bien y de una manera bastante amplia el parámetro de lo que es la fiesta valenciana, la verdad. Metiéndose incluso en asuntos bastante oscuros como podía ser los barrios y la prostitución, la digamos, indignación social de algunos vecinos de algunos barrios. Incluso, pues, las mafias, en alguna de las historias se puede ver algo de mafias, y no solamente las mafias falleras, entre comillas, que de una manera un poco más humorística han tocado en alguna de las historias, sino estamos hablando de mafias reales dentro de la ciudad. También hay alguna historia que tiene un toque más histórico en todo su sentido, y en general, pues, cada historia es que como te cuenta una cosa y te trata un tema diferente, no podemos generalizar. Vamos a ver. Yo quiero nombrar, porque pues documentándome un poco también a través de las redes sociales, de internet y demás, para hablar del cómic, aparte de porque conozco a varios de los autores y he podido consultar con ellos directamente mis dudas, pero una de las cosas que he visto y que no me ha gustado mucho es que la mayoría de medios, pese a que se han hecho mucho eco del cómic en sí, algunos de los medios no se han hecho eco de los 36 autores. Y yo pienso que, sobre todo en el escrito, o sea, es decir, en la prensa escrita, es relativamente fácil poner a los 36. Yo desde aquí, pues un poco en homenaje a ellos y porque creo que se lo merecen, voy a nombrar a los autores de este cómic. Así que preparados porque van 36 nombres. Inma Almansa, Adrián Vago, Manuel Benet, Sergio Bleda, Javier Volado, Damián, Baltasar Castillo, Miguel Delicado, Rafa Fonteriz, Abraham García, Ana García, Eduardo García Ontiveros, Ricard González, Javier Hernández, Miguel Hernández, Jesús Huguet, María Lorenzo, Sento Llobey, Juan Marín, Narciso Martín, Vicente Montalbá, René Parra, Víctor Pastor Giner, José Pérez Zarzoso, Luis Ponce, Paco Roca, Lidia Sánchez, Víctor Santos, Alberto Sanz, César Sebastián, Santi Selvi, Daniel Torres, Valentín Bañó, Max Bento, Ricard Bilbor y Paco Zarco. Ahí tenéis a los 36 autores que hacen realidad este volumen y este estupendo tomo recopilatorio de historias relacionadas con Valentia. Simplemente comentaros que a mí me ha gustado mucho. Yo ha caído en mis manos, ahora contaré una de las anécdotas que tengo para contar sobre este cómic. Pero ha caído en mis manos, me lo he leído prácticamente del tirón porque se lee muy, muy a gusto y te dan ganas de leer una tras otra las historias, porque como cada autor hace una cosa diferente, pues es una auténtica gozada. Os voy a contar una de las anécdotas que me ha sucedido con este cómic, y es que resulta que adquirí dos cómics, dos tomos. Uno para mí y otro para regalarse a un compañero aficionado al mundo del cómic que quería regalarle este cómic en concreto, sobre todo porque habla de la ciudad. Y resulta que, pues bueno, el que regalé se lo regalé a mi compañero, el otro me lo quedé y lo llevaba encima porque lo iba leyendo y tuve que ir al banco, a un banco de Valencia. Para ser exactos, un Bankia de aquí de la ciudad, el famoso banco que toda España, gracias a todo esto, conoce toda España ya, gracias a todo lo ocurrido. Y bueno, pues tuve que hacer unos trámites y lo llevaba en la mano, lo estaba leyendo, de hecho, en la cola, y cuando llegué al mostrador, lo dejé en el mostrador. Me puse a hacer un montón de gestiones y de papeleos y de historias, y se me fue la cabeza y me fui de allí, dejándome olvidado el cómic encima del mostrador del banco. Naturalmente salí del banco tal, y cuando ya llevaba un buen rato andando, decidí volver hacia atrás porque me había dado cuenta de que me había dejado el cómic, y volví lo más rápido que pude, y cuando llegué, pues mi cómic ya no estaba en el mostrador. Pero es que además me aseguraron en el propio banco que nadie había visto en el mostrador un tomo como es el de Valentia, que no va a falto de colores su portada y que la verdad tiene cierta presencia, es decir, es sólido, es fuerte y es bastante voluminoso. Así que alguien del banco o de los clientes hizo desaparecer este cómic. Esperemos que desde aquí que le siente bien su lectura y, oye, que le guste. Naturalmente, posteriormente tuve que adquirirme otro para mi colección, pero bueno. Para la gente, las cosas buenas y malas del cómic, un poquito así por encima, os voy a comentar mi opinión. Lo bueno es que si no eres de Valencia, vas a conocer muchos aspectos de la ciudad, incluso históricas. Y bueno, pues va a ser una lectura bastante amena. Y también, pues que vas a disfrutar, por un lado, de autores bastante consagrados como Fonteriz o como o como el propio Paco Roca, que está multinominado, como sabéis, que también está aquí dentro, o Balaguer, por ejemplo, que nos hace un trabajo típico de su, muy clásico de su trabajo, de su trabajo convencional. Pero también vais a descubrir a una serie de autores que en algunos casos, tanto en el guión como en el dibujo, quizá os gusten y, ¿por qué no?, vais a empezar a seguir a este grupo de autores y va a ser descubrir nuevas caras, porque recordemos que la mayoría de autores pues más conocidos o más famosos empezaron con este tipo de publicaciones, historias cortas en revistas o en recopilatorios de este estilo. Con lo cual es muy disfrutable. Además, no, como he dicho, no tiene un precio escandaloso y es un tomo que está bastante bien editado. Con lo cual, eso yo creo que sería lo bueno y también que se intuye mucho el cariño que se le ha impreso al tomo. La parte mala, a mí, por ejemplo, varias cosas. Una es que... otra cosa buena, vamos a empezar con vamos a acabar con las buenas, es que si eres de Valencia, te va a gustar aún más, porque vas a ver toda tu ciudad dibujada y publicada, vas a ver zonas pues como, por ejemplo, Ruzafa, vas a ver la zona de la Plaza de la Virgen, de los puentes más famosos del río Turia. Bueno, vas a ver pues los monumentos principales, las Torres Serrano, el Miguelete, que hay una historia muy buena relacionada con un gnomo, un duende que vive en el Miguelete. Entonces, como va a ser tan reconocible, pues os va a hacer bastante gracia y os va a... No sé, siempre es gracioso ver cosas de tu ciudad en los cómics, siempre es agradable, además. Y incluso se te abre la mente al ver de que tu ciudad realmente tiene posibilidades y siempre estás pensando en otros tipos de ciudades para las aventuras de tus superhéroes o historias de los cómics. Sin embargo, la propia ciudad en la que vives es perfectamente válida, ¿no? Con lo cual tiene mucha gracia y aparte tenéis la posibilidad de la multitud de presentaciones que os firmen y que os dibujen y está muy bien, la verdad, porque hay tantos autores que puedes acabar con un tomo, como me está pasando a mí, con un montón de dedicatorias. La parte mala del cómic, bueno, pues la publicación, pese a que está bastante bien, es un papel, parece una especie de papel de como reciclado, por así decirlo. Igual no lo es, pero no es un papel especialmente bueno, no sé cómo deciros. Quizá tenga que ver también con el precio, quiere decir que el tomo al final tiene el precio que tiene y por algún lado tiene que notarse. Pero no estoy diciendo que el papel sea mal, ojo, el papel se cumple con creces, pero bueno, pues es un papel bastante extraño, bastante... Ni siquiera es blanco, tiene un toque así un poquito manchado, ¿no? De un color hueso. Pero bueno, tampoco es... Esto es un poco ya quejarse por quejarse, la verdad, por intentar sacarle cosas malas a este estupendo tomo. Y la otra cosa que me ha decepcionado un pelín... Pese a que los guiones están bastante bien, la verdad es que están muy bien. De hecho, me hubiese gustado más que se hubiese metido más con las cosas de las que te puedes meter en Valencia. En Valencia hay muchas cosas que están mal o que vale la pena reclamar o que vale la pena. Entonces se me hace como que se ha pasado un poquito. La oportunidad, es una oportunidad genial, un tomo como este, pues el poder reivindicar cosas que están pasando en Valencia o que han pasado o que van a pasar y un poco pues reflejar esa realidad más amarga, pero en forma de queja y que esto llegue a la gente y que la gente pues abra los ojos y se dé cuenta de que hay que hacer cosas. No obstante, hay varias historias, por ejemplo, la de Paco Zarco, sobre la corrupción y lo que pasa es que es más indirecto todo, ¿no? Damián y Paco Zarco han hecho una historia que es un poco, es indirecto lo que está contando, pero bueno, va directo al grano también, es verdad. O por ejemplo la historia que a mí ha sido también una de las que me ha gustado y no solamente por su dibujo o por su forma de contarlo, como es la de Sergio Bleda sobre el barrio de Benimaclet y una anécdota que ocurrió en el barrio de Benimaclet. Pues son cosas como más locales, son casos más locales y más centrados en un solo aspecto de algo que ha ocurrido y que le ponen las pilas, en este caso, pues al ayuntamiento o la forma de actuar del ayuntamiento con respecto a la ciudad. Pues este tipo de historias me han faltado un poquito. No digo todas, porque sería ya un tomo reivindicativo, tampoco es plan, pero me ha faltado alguna más. O sea, quizás se metan con algunos aspectos que pienso que son más positivos que negativos y se meten con ellos como si fuesen realmente negativos, y en otros pues se queda a las puertas de lo que sería una crítica. Es decir, el tomo no es especialmente mordaz, no es especialmente satírico ni crítico. Tiene cosas, algunos aspectos que sí, algunas historias que sí y otras que no. Se queda un poco más en algo medio, ni muy mordaz ni muy infantil. Se queda a medias tintas. De hecho, hay historias que son bastante duras y que son claramente para adultos. Pero bueno, esto sería por sacarle siempre a nivel personal, ojo. Pues un lado malo o alguna pega al tomo. Pero en general, y si no, ya sabéis que no lo hubiésemos reseñado en nuestra base secreta, en general es un muy buen tomo, es una muy buena recopilación, es una muy buena oportunidad por bajo precio de poder descubrir a nuevos autores y de conocer ya o ver historias de los que ya conocemos y que tanto nos gustan. Con lo cual, no vale la pena desaprovechar la oportunidad. Dicho esto, vamos a poner una pequeña lectura de una de las historias, un fragmento de una de las historias, y pasamos a una entrevista que tuve el placer de realizar en una cafetería con varios de sus autores. En concreto, pues los dos coordinadores principales, que son... Como ya sabéis algunos de vosotros, Santiago Selvi y Alberto Sanz, dibujante y guionista, en ese orden, perdón, Santi es el guionista y Alberto es el dibujante de algunas de las historias. Yo creo que es muy interesante la entrevista que hicimos, tocamos varios temas, y es que no quiero profundizar más en cómo se hizo este cómic, cómo se llegó a editar y demás, porque nos lo van a contar ellos de su propia voz en esta entrevista. Antes que nada, comentaros que la entrevista fue grabada en una cafetería, porque fue la única forma que tuvimos de poder contactar con ellos y hacerlo de una forma un poco más digna. Y hay cierto ambiente cargado, se oyen ruidos y la grabación no es limpia o todo lo limpia que quisiera. Y pese a haberla procesado, pues bueno, aún desde mi punto de vista aún se ha quedado un poquito mediocre. Pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien todas las preguntas y todas las respuestas, que era mi intención. Y creo que os va a gustar, la verdad, creo que os va a gustar. Así que, antes de dejaros con la entrevista, voy a comentaros también otras lecturas relacionadas. Ya sabéis que en esta nueva temporada vamos a dar opciones cuando reseñemos un cómic o una novela, y vamos a nombrar por lo menos una opción alternativa a este tipo de cómics si te ha gustado, si te has leído Valentía y te ha gustado. Me voy a ir directamente a un cómic que incluso en la entrevista se nombra, que es Barcelona TM. Es básicamente el mismo concepto que Valentía, pero de Barcelona. De hecho, apareció antes Barcelona que Valentía. Está editado por la misma editorial, por Norma Editorial. Tiene un número de páginas similar. Se podría decir que, entre comillas, podrían pertenecer como a la misma colección. El precio también es muy similar, de 19,50, solo que en este caso son 27 historias de la ciudad de Barcelona, también por diferentes artistas de aquella zona, con lo cual estamos hablando de un concepto similar. Lo único es que en vez de centrarnos en Valencia, pues nos centramos en Barcelona. Así que ahí tenéis otra opción si queréis, si os gusta Valencia o incluso los dos o como vosotros queráis. Así que ya no me enrollo más y os dejo, por supuesto, a Agentes con la entrevista que le hicimos a Santi y Alberto, porque va a ser seguro una delicia para todos vosotros. Así que os dejo. Chao. Número 12 de la calle Sátiva, Valencia. Me llamo Carlos Alberto y el hombre que acaba de ignorarme no sabe nada de mí, como los dueños de todas las piernas que veo pasar. Son como barrotes que siempre impidieron alcanzar la etiqueta necesaria para que la sociedad me aceptase, para que quisieran verme. Muchos de los propietarios de todos los zapatos que veo marcaron mi vida de un modo u otro. Unos para hundirme y otros para rescatarme. Fragmento de la historia invisible de Víctor Pastor Giner y Rafa Fonteri. Habilitando hangar. Bueno, amigos, estamos en la base secreta y estamos reunidos con todo un elenco de artistas que son los organizadores, creadores y autores del cómic Valencia, editado por Norma Editorial. Y vamos a hacer una pequeña entrevista a los coordinadores, que tenemos a Santi Selvi. ¿Qué tal, Santi? Hola, muy bien, buenas tardes. Y Alberto San. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Son coordinadores, dibujante y guionista de una de las historias, porque bueno, son 36 autores, 23 historias y una ciudad. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es Valencia? Valencia es un, digamos, un conjunto, pues eso, de historias del que hemos querido hablar de Valencia, y sobre todo no tanto hablar directamente de la ciudad, sino preocuparnos por la historieta, el cómic, contar buenas historias y que sucedan dentro de este contexto, ¿no? La ciudad de Valencia. Bueno, ¿cuál es la intención de Valencia? Bueno, Valencia tiene varias intenciones. Entonces, realmente la principal es la de publicar historieta, un grupo de artistas noveles que nos llamamos Conclave Comics, que nos conocemos ya desde hace bastantes años y llevábamos tiempo trabajando en el cómic, pero nunca habíamos publicado. Entonces quisimos organizar algo de alguna manera para poder publicar historietas. Entonces pensamos que un tomo colectivo en el que participáramos todos juntos, esa unión de esfuerzos, de ahí podía salir un proyecto que pudiera interesar a alguna editorial. Y entonces, bueno, pues realmente al final así fue, interesamos. Bueno, noveles y no tan noveles, porque hay de todo. Vale, el proyecto empieza con un grupo de artistas noveles, empieza así. Pero bueno, a medida que el proyecto fue avanzando, fuimos desarrollando historias, escribiendo guiones y sobre todo dibujando páginas, vimos que la potencia del proyecto era bastante fuerte. Entonces intentamos buscar dentro del entorno valenciano, porque todos los artistas desde el inicio somos valencianos, intentamos buscar artistas más profesionales, más consagrados. Y bueno, hicimos una selección y la verdad es que todos a los que se lo propusimos quisieron participar. Pero bueno, sí, finalmente el proyecto es una mezcla entre artistas noveles y artistas profesionales. Bueno, ¿y cómo es el camino para lograr editar un tomo así, tan potente, tan compacto? Pues teníamos como referencia la novela gráfica o los libros que se están haciendo actualmente de cómic, y que queríamos conseguir ese producto, ¿no? que la intención primera era que los que nos habíamos juntado al principio, los noveles, conseguir hacer, por ejemplo, dos páginas cada uno y de esta manera convencer de que ahí se estaba haciendo algo, que no era simplemente un sueño o una idea hablada o algo muy en el aire, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como decía Santi, pudimos, digamos, convencer o gustar a artistas más reconocidos del mundo del cómic, y también la editorial vio de manera muy física, por así decirlo, que ahí había un gran proyecto detrás, ¿no? Que tenía una finalidad, había una fecha tope, que era septiembre del 2012, y que estábamos en ello, pues, de manera, pues, muy estricta y muy, muy rigurosa. ¿Y cómo contactáis con la editorial? Porque la editorial, estamos hablando de Norma Editorial, una de las más importantes del panorama nacional. ¿Cómo llegáis y presentáis o se os acepta así? Bueno, pues uno de los componentes que hay en el grupo, Damián, ella trabajó en Barcelona TM, y, o sea, para Norma Editorial, y de alguna manera sí que, digamos, tuvimos un pelín más de facilidad para enseñar el proyecto en el Salón del Cómic, ¿no? Íbamos con él y no era tanto de, pues, seguir la cola como el resto de gente o ir sin una pre-presentación, ¿no? O sea que eso nos ayudó bastante. Y luego, pues, también yo creo que el hecho de que hubiera grandes nombres del cómic en el dossier, uh-huh, hizo que se interesaran. Estaba Paco Roca, estaba Sergio Bleda, estaba Rafa Fonterir, estaba Manuel Benet, estaba, pues eso, una serie de nombres muy importantes. Uh-huh. Vale, ¿cómo elegíais los temas de la ciudad y cuál era vuestra forma de trabajar, coordinaros entre autores, o sea, entre guionistas, dibujantes? Bueno, los temas, vale. La preproducción, o sea, lo que es el desarrollo de historias y de ideas y de guiones, todo fue la fase previa que estuvimos haciendo durante verano, otoño de 2011. Entonces ahí era una fase de brainstorming, o sea, de aportar ideas todo el mundo, tanto guionistas como dibujantes, todo el mundo aportó ideas. Había un listado bastante grande de ideas que veíamos factibles para hablar sobre nuestra ciudad de Valencia, y bueno, digamos que en las reuniones que fuimos haciendo bastante constantes en esa época, pues fuimos filtrando las que pensábamos que tenían más fuerza, ¿no? Y deberían quedarse. Una vez estuvieron elegidas, casi unas 30, pues empezamos a desarrollar los guiones, ¿vale? Y nada, fuimos escribiendo. Entonces, respecto a la forma de trabajar, lo que fue muy importante en todas las fases, incluso en la de escritura de guiones, fue el feedback, o sea, fue el hecho de que todos nos aportábamos y nos criticábamos a todos. Porque ya que la mayoría éramos noveles, veíamos que era un punto fuerte a favor del proyecto el hecho de que otras personas, viéndose esa idea desarrollada, aportaran sus visiones, su crítica, quizá analizar los puntos débiles, y entonces entre todos ayudarnos a hacer una red sólida, una estructura sólida, para que al final las historias que quedaran, pues fueran lo mejor posible. ¿Os apoyabais unos con otros? Exactamente. ¿Os analizabais? Creamos un grupo en Facebook, un grupo cerrado, y entonces ahí íbamos trabajando. A medida que alguien subía algo, he subido un story, he subido un guión, bueno, pues entonces todos lo miraban y comentaban, oye, pues está muy bien, pero quizá el final es demasiado precipitado, bueno, pues vamos a darle vueltas a ver si es verdad, o está muy bien, pero bueno, pues íbamos trabajando todos los aspectos para intentar que todas las historias tuvieran la máxima calidad posible, porque sabíamos que era la única forma de que una editorial seria como Norma, que es lo que buscábamos, nos cogiera el proyecto. ¿Y si os ha quedado algún tema de la ciudad en concreto en el tintero que habíais querido hablar o hubieseis querido hablar y no se ha podido? Sí, por ejemplo, nos faltó varios, ¿no? Unos 5 o 6, pero el que me viene primero a la cabeza, el tema hospitales, ¿no? En Valencia hubo un cambio de la antigua fe a la nueva fe, y bueno, cuando empezamos el proyecto estaba en boca de todos ciertos anécdotas o comentarios un poco que criticaba. Exacto, y bueno, la verdad que Valencia da mucho juego, tanto bueno y malo, y fue difícil un poco la criba, ¿no? Encontrar que iba a salir. Entonces, sí, Santi te podrá explicar mejor ese aspecto. Bueno, ese tema es uno, y otro tema, bueno, tema o contexto que también quisimos tratar, pero que al final no hubo forma porque no encontramos un guión sólido que lo apoyara, fue el del Cabañal. Con toda la polémica del Cabañal, del barrio, de que lo tiran, de que no, de lo que pasa allí. Es un tema que desde el principio se habló de que podía estar, pero finalmente pues en el proyecto no hay nada de eso. Sí que salen otros barrios muy reconocibles, como por ejemplo el de Benimaclet, en la historia de Sergio Bleda, que se llama Una pequeña historia, o el barrio de Ruzafa, en la historia que se llama Ruzafa Blues, pero el barrio del Cabañal, que también tiene una significación importante dentro de la ciudad, pues quisimos que estuviera y al final no estuvo. Quizá para un valenciano. ¿Y cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de trabajar? Con lo que habéis tenido más problemas. Bueno, supongo que ha ido bastante bien, ha ido muy bien, pero somos muchos autores, entonces yo creo que la gestión de equipos, ¿no? Y sobre todo, pues se ponían unos plazos, la gente tiene que cumplir con un poco los plazos que se ha puesto, y claro, que no se cumplieran, pues hacía un poco que el resto pudieran pensar que no todos están tirando del mismo carro, ¿no? Entonces, hubo casos de gente que sí que se retrasó un poco en la primera entrega, que fue en mayo para el Salón del Cómic, pero mira, por suerte luego, viendo que el resto estaban ahí trabajando duro y sacando páginas, de alguna manera sí que al final lo pudieron sacar. Es un cómic hecho en las horas de ocio de cada uno, eso también hay que entenderlo, o sea, muchos trabajan, tienen pues su familia, X circunstancias que les hacían hacer el trabajo pues el fin de semana o por las noches, pues eso lo podíamos entender, ¿no? De ahí también que nos pusiéramos un plazo de un año. Un año, en un año más o menos se gestó el proyecto. Exacto. Vale, ya acabáis el tomo, se repara, se edita. ¿Cuál es la respuesta del público? ¿Cómo habéis visto las ventas? ¿Qué respuesta ha habido? Bueno, ventas no podemos hablar porque no sabemos. La editorial no nos ha dado cifras de ventas, pero sí que tenemos obviamente conocidos en librerías de cómics, en librerías generalistas como Casa del Libro, Corte Inglés, y la verdad es que de todos los sitios, en todos los sitios nos dicen que está vendiendo francamente bien. Entonces, en ese sentido estamos muy contentos. Respecto al público, pues bueno, hemos hecho también una serie de presentaciones y por lo que estamos notando, por lo que vemos en los sitios a los que vamos, a la gente le está interesando el cómic, le gusta, incluso hemos conseguido que mucha gente que no es lector habitual de cómics lea, ¿no? Quizá porque atrapados por el gancho de que es un tomo que son historias sobre la ciudad de Valencia, igual ese hecho simplemente ya atrapa a mucha gente para leer el tomo. Entonces la verdad es que de momento, en ese sentido, tanto en público como en ventas, pensamos que muy bien, ¿no? Repito, no tenemos cifras. Uh-huh. ¿Y alguna sorpresa o anécdota positiva que hayáis tenido? ¿Algo que ha surgido y que no lo esperabais? Pues yo sí, realmente. La respuesta de los medios, realmente. Yo no esperaba que en los medios de comunicación, en radio, en prensa, en televisión, hicieran tanto eco a nuestro proyecto. Y la verdad es que hemos salido en casi todos los sitios. Hemos salido en todos los periódicos locales, de la comunidad, nacionales, en el mundo, en el país, en la ABC, dedicándonos hasta dos o tres páginas al proyecto. Hemos salido en Canal Now, hemos salido en Televisión Española, hemos salido en la TV3, en fin, creo que hemos salido en un montón de medios, bueno, y en blogs, y en, o sea, realmente la repercusión que ha tenido en cuanto a medios del proyecto, por lo menos yo como coordinador no esperaba que fuera tanta. Entonces eso ha sido para mí por lo menos la mayor sorpresa o anécdota que no tenía clara cuando esto empezó. Bueno, seguimos. Y que, bueno, exacto, que aún estáis ahí, como en esta entrevista que os estamos haciendo, sí. Aún tenéis cola, porque el otro día me comentabas que tenías la cuenta llena ya. Un poquito, sí. Bueno, vamos a hablar un poco del cómic en Valencia. Vale, entonces Valencia fue una cuna estupenda de autores. ¿Qué sabéis de los pioneros valencianos en el mundo del cómic? ¿Qué podríais destacar? Bueno, vamos a ver, sabemos, o sea, no es que sepamos gran cosa, pero obviamente sí que Valencia ha sido cuna de grandes historietistas, o sea, no sé, desde José Sanchís, la Escuela Valenciana, realmente Valencia ha sido un sitio en el que han salido artistas, José Ortiz, no sé, José Lanzón, Manuel Benet, que está aquí ahora mismo a mi izquierda, ha sido un lugar donde ha surgido un montón de artistas súper conocidos y que han vendido historieta tanto a nivel nacional como a nivel internacional, vamos, de una manera manera increíble. Lo que pasa es que la industria del cómic, no solo la valenciana, la industria del cómic, pues bueno, hubo una crisis bastante fuerte en los 80 y la verdad es que de esa la verdad es que aún no nos hemos recuperado. O sea, ahora mismo el mercado de la historieta es muy distinto a como era antes. Se siguen vendiendo muchos tebeos, pero porque salen una barbaridad enorme de títulos cada mes. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es una diversificación muy grande. También el cómic lucha contra otras alternativas de ocio muy potentes en la juventud, como puede ser los videojuegos, como puede ser el cine, internet. Entonces, bueno, es complicado, pero realmente el cómic sigue siendo un medio narrativo que interesa mucho. Sí. Que interesa mucho a mucha gente. Entonces, bueno, pues de ahí lo que comentábamos antes, que la cosa de momento parece que está funcionando. Esta pregunta me gusta, es muy básica, pero ¿qué preferís en un cómic? ¿Un buen dibujo o un buen guión? Va a hablar el dibujante, amigo. Vale. Yo, de lo que cuando estaba organizando el proyecto con Santi desde el principio, le decía que para mí lo más importante es el guión. Porque el dibujo te llama, te capta la primera. Yo, como dibujante, voy buscando pues técnicas y pues eso, diseños que me gusten y que quiera absorber para mi estilo, pero cuando me he leído el cómic, es el guión el que me hace recordar esa historia como buena, o que me lo quiera volver a leer, o que siga comprándome ese cómic, ¿no? Aunque tenga un estilo de dibujo muy chulo, pero al final, cuando invierto mi dinero en él, quiero también disfrutar con la historia, ¿no? Y por eso en este proyecto en Valencia intentamos diferenciar la figura del guionista y del dibujante para potenciar y así reivindicar esa figura, ¿no? La del guionista, que parece que siempre está como peor parado. Sí, bueno, en ese sentido lo que quisimos en Valencia fue que todas las historias tuvieran un guionista que fuera diferente al dibujante. Bien, que fuera diferente al dibujante. No lo hemos conseguido pena. Ha habido un par de excepciones, hay dos historias que están escritas por los propios dibujantes, pero bueno, en esencia la verdad es que sí que hemos intentado, a la parte del guión, dar una importancia muy, muy, muy relevante dentro del proyecto. Y la verdad es que la gente que ha leído Valencia, que es mucho afortunadamente, nos comentan que las historias, notan que hay mucha fuerza en las historias. Bueno, obviamente no quiero hablar mal del departamento de dibujo, que ha funcionado perfectamente y que tiene una calidad enorme. Pero sí que es verdad que al leer el tomo notas que hay una gran fuerza en los guiones, que quizá en tomos parecidos a este, pues como Barcelona TM o otros tomos colectivos de arte como Revolution Complex o demás, quizá esté un poco más carente. En este las historias son todas bastante potentes. ¿Creéis que sería posible crear un héroe serio que sus escenarios fueran Valencia y sus alrededores, al igual que Gotham, Star City o Metropolitan? Esta es pregunta friki. Yo creo que sí. Sí, Valencia presenta un escenario muy variable, desde el casco antiguo de Valencia hasta la ciudad de las artes y las ciencias más moderna, y una serie de contrastes muy fuertes, y de alguna manera la ciudad, por las circunstancias que vive, de alguna manera sí que está llamando a gritos un superhéroe, ¿no? Para resolver ciertos conflictos y ciertos, ¿no? Problemillas que surgen. Quiere decir que hay mucho grupo villanesco en Valencia, ¿no? Sí, o eso nos presentan los medios de comunicación. Hay mucho posible villano por ahí. Hombre, es verdad que Valencia salió en varios cómics, la ciudad de las ciencias, incluso parte el de Tony Stark, ya lo sabemos, de Iron Man, gracias al señor La Roca. Ah, sí. Pero sí. Bueno, última pregunta ya. El libro que habéis hecho, espero que no sea el último. ¿Hay expectativas de continuar con Valencia? ¿Hay algo en el que se puede ver algo en el horizonte? Pero vamos a ver, continuar con Valencia. Chucky, ¿qué quieres decir? ¿Valencia 2? Por ejemplo. Bueno, pues Valencia 2 de momento. Nosotros estamos dispuestos a hacer tomos de Valencia, de cualquier ciudad, capital de provincia o incluso municipio de 50 ciudadanos, al mejor postor. Pero bueno, la verdad, de momento Valencia 2 no está en el horizonte, pero sí que con este proyecto, ya digo, que comentaba antes, que parte de un grupo de autores noveles que nos conocíamos hace tiempo, y otros muchos que se han ido incorporando, ¿no? durante la realización del proyecto. Entonces, realmente lo que hemos creado, lo que hemos conseguido crear también es una estructura de un montón de artistas que escriben o que dibujan y que todos tenemos interés por crear, ¿no? Somos creadores y al conocernos todos, ahora mismo estamos aquí en una reunión y somos 15 o 16. Y lo que hemos conseguido es eso, el poder conocernos mucha gente que tenemos intereses y tenemos posibilidades creativas. Y entonces la idea de hacer más proyectos obviamente está en el aire. Hace bien poco ha sido el Festival de Comedy de Angoulême y varios de los miembros del grupo se han ido para allá a Francia a vender proyectos, ¿no? Pero proyectos que ya se han estado realizando o bien individualmente o bien en pareja o en trío dentro del grupito. Y también tenemos idea de tratar de hacer un proyecto colectivo, otro proyecto colectivo, pero la verdad es que en principio bastante distinto a Valencia. Lo que pasa es que de ese proyecto no podemos hablar todavía mucho porque está muy en el aire. Muy bien. Pues Santi, compañía, muchas gracias y gracias por concedernos la entrevista. Un placer. Mostrando aliados. Edge Entertainment. Porque con Edge jugamos todos. www.edgeent.com. Edge Entertainment. Conoce Libro Hoy, tu librería online especializada. Aventura, historia, fantasía, ciencia ficción, romántica y literatura en general. Si no encuentras algún libro, no te preocupes, que nosotros te lo conseguimos. No tardes en ponerte en contacto con nosotros. Visita nuestro portal en www.librohoy.es y disfruta de la lectura. www.labasesecretaradio.blogspot.com y búscanos en Facebook. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos, volvemos aquí, agentes de la base secreta, a la sala de mando para despedirnos. Espero que os haya gustado este nuevo concepto, esta nueva estética y este nuevo renacer de la base secreta, por así decirlo, este pequeño reboot que os hemos querido traer. Bueno, espero que os haya gustado también la reseña de este gran cómic. Y bueno, os invitamos a seguir escuchándonos la semana que viene a través de labasesecreta.net o a través de todos esos lugares en los que se emite también la base secreta. Así que amigos, permanecer atentos porque la base secreta ha vuelto. Síguenos en labasesecreta.net. Twitter @labasesecreta. Facebook labasesecreta. Mail labasesecreta@gmail.com.